Sección 4 de Catilinarias. Discursos contra Catilina, de Marco Tulio Cicerón. Traducido por Juan Bautista Calvo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Cuarta Catilinaria. Veo, padres conscriptos, que todos tenéis vueltos hacia mí el rostro y los ojos. Os veo cuidadosos, no sólo de vuestros peligros y de los de la República, sino, conjurados estos, de los míos. El interés que me mostráis es consuelo de mis males y paliativo de mis dolores, pero, por los dioses inmortales, os ruego olvidéis lo que atañe a mi propia seguridad, pensando sólo en la vuestra y en la de vuestros hijos. Si se me dio este consulado con la condición de que sufriese todas las amarguras, todos los dolores y tormentos, sufrirélos no sólo con valor, sino también de buen grado, con tal que mis trabajos aseguren vuestra dignidad y la salvación del pueblo romano. Soy un cónsul, padres conscriptos, que ni en el foro, donde se practica la justicia y la equidad, ni en el campo de Marte, consagrado a los auspicios consulares, ni en el Senado, donde encuentran auxilio todas las naciones, ni en la propia casa, el asilo para todos inviolable, ni en mi lecho, destinado al descanso, ni, finalmente, en esta silla curul, jamás me vi libre de acechanzas y de peligros de muerte. Muchas cosas callé, muchas sufrí, muchas concedí, muchas con algún dolor mío remedié para evitaros temores. Ahora bien, si los dioses inmortales han querido que la conclusión de mi consulado consista en libraros a vosotros, padres conscriptos, y al pueblo romano de terrible mortandad, a vuestras mujeres e hijos y a las vírgenes vestales de acerbísimos ultrajes, a los templos y oratorios y a nuestra hermosa patria común de horrorosas llamas, a toda Italia de guerra y devastación, sufriré resignado la suerte que la fortuna me depare. Porque si Léntulo, persuadido por los adivinos, creyó destinado su nombre fatalmente a la ruina de la República, ¿por qué no he de alegrarme de que los hados destinen mi consulado también fatalmente a su salvación? Así pues, padres conscriptos, pensad en vosotros. Mirad por la patria. Salvad vuestras personas, las de vuestras mujeres e hijos y vuestros bienes. Defended el nombre y la existencia del pueblo romano. No os compadezcáis de mí, ni penséis en mis peligros. Porque en primer lugar, debo esperar que todos los dioses protectores de esta ciudad me darán la recompensa que merezca. Y si acaeciese algún percance, moriré con valor y sin disgusto, porque la muerte nunca puede ser deshonrosa para el varón fuerte, ni prematura para el consular, ni desgraciada para el sabio. No soy, sin embargo, tan duro de corazón que no me conmuevan la amargura de mi querido y amantísimo hermano aquí presente, y las lágrimas de todos estos de quienes me habéis rodeado. Ni dejo de pensar en mi casa, en mi afligida esposa, en mi hija abatida por el miedo, en mi pequeño hijo, prenda que en mi sentir responde a la República de los actos de mi consulado, y en el yerno mío que ante mí espera ansioso el resultado de este día. Duélenme todas estas cosas, pero en el sentido de que prefiero salvarlos a todos con vosotros, aun a riesgo de mi vida, a que ellos y nosotros perezcamos en esta común calamidad de la República. Así pues, padres conscriptos, desvelaos por salvar a la patria. Mirad en torno a vosotros las tempestades que os amenazan si no las conjuráis a tiempo. Los acusados, traídos ante vosotros para oír la sentencia que vuestra severidad dicte, no son un Tiberio Graco, que quiso ser dos veces tribuno de la plebe, ni un Cayo Graco, que procuró con la ley agraria perturbaciones, ni un Saturnino, que mató a Memmio. Tenéis en vuestro poder a los que quedaron en Roma para quemarla, para asesinaros a todos y recibir por caudillo a Catilina. Tenéis sus cartas, su sello, su escritura y, finalmente, la confesión de cada uno. Ellos solicitan a los alóbrogues, sublevan a los esclavos, llaman a Catilina. Su destino es que, Muertos todos, no quede un solo ciudadano para deplorar el nombre del pueblo romano, ni para lamentar la caída de tan grande imperio. Todo esto os ha sido denunciado por testigos. Confesos están los reos. Vosotros mismos habéis juzgado su conducta con vuestros decretos. Primero, al darme gracias en términos muy honrosos, y al declarar que por mi valor y diligencia se había descubierto la conjuración de estos hombres perversos. Después, porque forzasteis a Léntulo a que renunciara a la pretura. Además, porque ordenasteis que tanto él como sus cómplices fueran puestos bajo vigilancia, y especialmente porque decretasteis en mi nombre acciones de gracias a los dioses inmortales, honor no concedido antes que a mí a ningún hombre de toga. Y en fin, porque ayer mismo disteis magníficas recompensas a los legados de los Alóbrogues y a Tito Volturcio, todo lo cual hace que aparezcan sin ninguna duda como condenados aquellos que habéis puesto nominalmente bajo custodia. Pero yo, padres conscriptos, he determinado presentar de nuevo este asunto a vuestra deliberación para que juzguéis del hecho y decretéis respecto del castigo. Yo os hablaré como debe hacerlo un cónsul. A días observé que perturbaba la república una especie de vértigo y furor extraordinario, y se agitaban en su seno nuevas disensiones y perniciosos designios. Pero nunca creí que hubiera ciudadanos capaces de tomar parte en una conjuración tan perniciosa y abominable. Ahora, sea lo que sea, cualquiera que sea el partido a que vuestros ánimos se inclinen, preciso es que resolváis antes de llegar la noche. Ya veis cuán terrible maldad os ha sido denunciada. Si creéis que fueron pocos los que en ella tomaron parte, os equivocáis grandemente. El mal ha corrido mucho más de lo que se piensa. No se extiende solo por Italia. Ha pasado los Alpes y, como negra serpiente, ocupa muchas provincias. Combatirlo con paliativos y dilaciones no es ya posible. El castigo que determinéis se ha de ejecutar inmediatamente. Hasta ahora solo veo dos opciones. La de Silano, quien considera merecedores de la pena capital a los que han intentado arrasar la patria, y la de César, que no quiere que mueran, pero sí que se les apliquen todos los más crueles tormentos. Cada cual de ellos, conforme a su dignidad y a la suma importancia del asunto, muéstrase severísimo. Cree el primero que los que han intentado privar de la vida a todos nosotros, asolar el imperio, extinguir el nombre del pueblo romano, no deben gozar más de la existencia ni del aire que todos respiramos. Y recuerda, al efecto, las muchas veces que en esta república se ha aplicado dicho castigo a ciudadanos criminales. Este entiende que los dioses inmortales no instituyeron la muerte para castigo de los hombres, sino como condición de la naturaleza o como descanso de nuestros trabajos y miserias. Por ello el sabio la recibió siempre sin pena y el valeroso no pocas veces con placer. Pero las prisiones, sobre todo las perpetuas, se han inventado para castigo adecuado a los crímenes más nefandos y pide que los culpados sean distribuidos entre varios municipios, cosa que no parece muy justa si ordenamos a estos recibirlos, ni muy fácil si se lo rogamos. Resolved, sin embargo, lo que os agrade. Yo buscaré y espero hallar municipios que consideren impropio de su dignidad negarse a cumplir lo que por la salvación de todos ordenéis. Añade César graves castigos para los municipios que diesen libertad a los presos. Rodea a estos de terribles guardias por merecerlo así la maldad de unos hombres tan perdidos. Ordena que nadie pueda, ni el Senado ni el pueblo, perdonarles la pena que para ellos pide. Quítales hasta la esperanza, lo único que consuela al hombre en sus desdichas. Confíscales todos sus bienes, y a hombres tan malvados solo les deja la vida, la cual, si se les quitase, los libraría con un solo dolor de muchos dolores de alma y cuerpo, y de todos los castigos que por sus crímenes merecen. De igual manera, con propósito de atemorizar en esta vida a los malos, declararon los antiguos que en los infiernos había suplicios idénticos para castigar a los impíos, comprendiendo que sin este remoto temor ni la misma muerte sería temible. Veo ahora, padres conscriptos, de qué lado está lo que me interesa. Si adoptáis la opinión de César, como en su vida pública ha seguido siempre el partido más popular, ¿acaso me exponga menos a los ataques de la plebe en sus conmociones? Y si seguís el parecer de Silano, no sé si me expondré a mayores riesgos, pero mis peligros personales deben ceder a la utilidad de la República. Tenemos el dictamen de César, conforme a lo que exigía su alta dignidad e ilustre nacimiento, como prenda de su constante amor a la República. Compréndese la distancia que media entre los aduladores del pueblo y las almas verdaderamente populares que aspiran a la salvación de todos. Veo que entre los que se las dan de populares se han abstenido de venir algunos, sin duda por no tener que opinar sobre la vida de ciudadanos romanos. Sin embargo, ellos mismos se entregaron anteayer a algunos ciudadanos para que fuesen custodiados. Ordenaron que se celebrase en mi nombre grandes fiestas a los dioses, y todavía ayer proponía que se recompensara espléndidamente a los denunciadores. No cabe, pues, duda del juicio que ha formado de este grave negocio y de toda esta causa el que decretó la prisión del reo, las acciones de gracias a quien descubrió el delito y las recompensas a los denunciadores. En cuanto a César, comprende él que la ley Sempronia fue establecida en favor de los ciudadanos romanos, pero que al enemigo de la República no se le debe considerar como ciudadano, y hasta el mismo promulgador de la ley Sempronia fue al fin castigado sin consentimiento del pueblo a causa de sus atentados contra la República. Tampoco cree César que pueda llamarse popular al Léntulo porque haya sido tan liberal y pródigo con la plebe, cuando con tan acerba crueldad ha procurado la destrucción del pueblo romano y la ruina de esta ciudad. Por ello, aunque es hombre apacible y bondadoso, no duda en castigar a Léntula con perpetua y tenebrosa prisión y en ordenar que en lo venidero nadie pueda jactarse de haberle librado del castigo y hacerse así popular con daño al pueblo romano. Pide además la confiscación de los bienes para que todos los tormentos de alma y cuerpo vayan acompañados de la miseria. Si os conformáis con esta opinión, me daréis ante la asamblea un compañero a quien el pueblo estima y quiere. Si seguís el parecer de Silano, fácilmente nos libraremos vosotros y yo del cargo de crueldad, y aún demostraré que este parecer es el más benigno. Aunque, para castigar tan horrible maldad, ¿habrá, padres conscriptos, algo que sea excesivamente cruel? Yo por mí juzgo, porque así pueda gozar con vosotros de ver salvada y tranquila a la República, como es cierto que si soy algo enérgico en esta causa, no es por dureza de alma, ¿quién la tiene más benigna que yo?, sino por pura humanidad y misericordia. Paréceme estar viendo a esta ciudad, lumbrera del mundo y fortaleza de todas las gentes, ser devorada repentinamente por el incendio. Me figuro arruinada la patria y sobre sus ruinas los insepultos cuerpos de desdichadísimos ciudadanos. Tengo ante mis ojos la figura de Cetego satisfaciendo su furor y gozando con vuestra muerte. Y cuando imagino que Léntulo reina, como confesó que se lo habían prometido los oráculos, que Gabinio ande a vestido de púrpura, que Catilina ha llegado con su ejército, que las madres de familia gritan desconsoladas y huyen despavoridos niños y doncellas, que las vírgenes vestales son ultrajadas, me estremezco de horror. Y por parecerme este espectáculo digno de lástima y compasión, tengo que mostrarme severo y riguroso contra los que han intentado realizarlo. Porque, en efecto, yo pregunto, si un padre de familia viera a sus hijos muertos por un esclavo, asesinada a su esposa, incendiada su casa, y no aplicara al esclavo cruelísimo suplicio, ¿sería tenido por clemente y misericordioso o por el más cruel e inhumano de todos los hombres? A mí, en verdad, me parece de corazón de pedernal quien no procura en el tormento y dolor del culpado, lenitivo a su propio dolor y tormento. Así pues, si nosotros, contra esos hombres que nos han querido asesinar, juntamente con nuestras mujeres y nuestros hijos, que intentaron destruir nuestras casas y esta ciudad, domicilio común del gran pueblo romano, que trabajaron para que los alóbrogues vinieran a acampar sobre las ruinas de Roma y las humeantes cenizas del imperio, fuésemos severísimos, se nos tendría por misericordiosos, Y si quisiéramos ser indulgentes, resultaríamos sumamente crueles, con grave daño de la patria y de nuestros conciudadanos. A no ser que alguno tuviese anteayer por cruelísimo a César, varón esforzado y muy amante de la República, cuando dijo que se debía quitar la vida al marido de su hermana, mujer meritísima, estando aquel presente y escuchándole, cuando recordó que por orden de un cónsul había sido muerto merecidamente su abuelo, y que al hijo de este abuelo, siendo aún muy joven y enviado por su padre como legado, le degollaron en la cárcel. ¿Qué hicieron ellos comparable a lo que estos han hecho? ¿Qué conspiración tramaron para la ruina de la República? Cundía ya entonces en la República la ambición de dádivas y la lucha de los partidarios turbaban la paz. En aquel tiempo, el abuelo de este Léntulo, esclarecido varón, persiguió con las armas en la mano a Graco y hasta recibió una grave herida para que no se aminorase la dignidad de la República. Ahora, para destruirla hasta en sus fundamentos, excita a su nieto a los galos, subleva a los esclavos, llama a Catilina, encarga a Cetego matar a todos nosotros, a Gabinio quitar la vida a los demás ciudadanos, a Casio incendiar la ciudad, a Catilina, en fin, la devastación y ruina de toda Italia. Paréceme que no temeréis, estime severo el castigo que impongáis a tan atroz y bárbaro delito. Mucho más es de temer al ser benignos en la pena, resultar crueles contra la patria que rigurosos por la severidad del castigo con tan implacables enemigos. Pero yo no puedo disimular, padres conscriptos, lo que oigo. Llegan a mis oídos las voces de los que, al parecer, temen que no tenga fuerza para ejecutar lo que vosotros decretéis ahora. Todo está previsto, dispuesto y arreglado, padres conscriptos, no solo por mi cuidado y diligencia, sino también, y mucho más, por el celo del pueblo romano que quiere conservar la grandeza de su imperio y la posesión de sus bienes. Presentes están ciudadanos de todas las edades y condiciones. Lleno de ellos el foro, llenos los templos que lo rodean, llenas las puertas de este sagrado recinto. Desde la fundación de Roma, esta es, en verdad, la primera causa en que todos piensan lo mismo, a excepción de aquellos que, viéndose en peligro de muerte, antes que solos, quisieran morir juntamente con todos nosotros. Exceptúo a esos hombres, y de buen grado los aparto, por no creer que se les debe contar entre los malos ciudadanos, sino en el número de los más perversos enemigos. Pero los otros, ¡oh, dioses inmortales! ¡Cuán gran concurso! ¡Cuánto celo! ¡Qué valor! ¡Qué consentimiento tan unánime para defender la dignidad y la salud de todos! ¿Y para qué he de mencionar aquí a los caballeros romanos? Si os ceden la supremacía en dignidad y gobierno, compiten con vosotros en amor a la República. Reconciliado el orden a que pertenecen con el vuestro, después de muchos años de disensiones, esta causa estrechará aún más los lazos de amistad y alianza con vosotros, y se afirma la unión durante mi consulado y la perpetuamos en la República. Os aseguro que no volverán a agitarla más guerras intestinas. Con igual celo por defender la República, veo aquí a los tribunos del Tesoro, dignísimos ciudadanos, y a todos los secretarios públicos, que reunidos por acaso hoy mismo en el Tesoro, en vez de esperar el sorteo, acuden a contribuir a la salvación común. Todos los hombres libres, hasta los de las ínfimas clases, están aquí, porque ¿qué romano hay para quien la vista de estos templos, el aspecto de esta ciudad, la posesión de la libertad, esta misma luz, en fin, que nos alumbra, y este suelo común de la patria, no sean bienes preciosos y extremadamente dulces y agradables? Preciso es, padres conscriptos, que conozcáis los deseos de los libertos, de estos hombres que por su mérito han alcanzado los derechos de ciudadanía y tienen por patria suya esta ciudad, a la cual pretenden tratar a algunos de los nacidos en ella y de clarísimo linaje como ciudad de enemigos. Pero, ¿a qué he de recordar los hombres de esta clase, a quienes excitan para la defensa de la patria, el cuidado de su fortuna, los derechos civiles que gozan, la libertad, en fin, que es el más dulce de todos los bienes? No hay esclavo alguno, por poco tolerable que sea su servidumbre, que no deteste la audacia de estos ciudadanos perdidos, que no procure la estabilidad de la República, que no contribuya con cuanto puede, con sus deseos al menos, a la salvación común. Así pues, si alguno de vosotros estuviera alarmado por haber oído decir que un emisario de Léntulo andaba recorriendo las tiendas y talleres para granjearse por precio la voluntad de los necesitados e ignorantes, sepa que se comenzó, en efecto, esta tentativa, pero no se halló ninguno tan privado de recursos o tan depravado que no quisiera conservar su estado de ocupaciones y el cotidiano provecho de éstas, y el aposento y lecho en que descansa, y, en fin, la vida quieta y sosegada a que está habituado. La mayoría de estos artesanos, o más bien, porque así debe decirse, todos ellos son muy amantes del reposo y la tranquilidad, porque sus industrias, trabajos y utilidades se mantienen con la pacífica concurrencia de ciudadanos, y si, cerrándose los talleres y tiendas, disminuyen sus beneficios, ¿cuánto no perderían si fueran quemadas? Siendo todo esto así, padres conscriptos, no han de faltaros los auxilios del pueblo romano. Procurad no parezca que le faltáis a él vosotros. Tenéis un cónsul que, en medio de las acechanzas y peligros y amenazado de muerte, no atiende a su propia vida sino a vuestra salvación. Unidas todas las clases, aplican su pensamiento, voluntad y palabra a la conservación de la República. Amenazada la patria por las teas y las armas de una conspiración impía, a vosotros tiende sus manos suplicante. A vosotros recomienda su salvación y la vida de todos sus ciudadanos. A vosotros la fortaleza y el Capitolio. A vosotros los altares de los dioses Penates, el fuego perpetuo y sempiterno de Vesta. A vosotros todos los templos y santuarios de los dioses. A vosotros los muros y edificios de esta ciudad. Finalmente, de lo que vais a juzgar hoy es de vuestras vidas, de las de vuestras mujeres e hijos, de la seguridad de vuestros bienes, de vuestras moradas y hogares. Tenéis un caudillo que, olvidado de sí, solo piensa en vosotros. Y esto no siempre acontece. Tenéis lo que hoy, por primera vez, vemos en una causa política. A todas las clases, todos los hombres, el pueblo romano entero de un mismo y solo parecer. Pensad con cuánto trabajo se ha fundado este imperio, con cuánto valor se ha afianzado la libertad. ¿Cuánta fue la benignidad de los dioses para asegurar y acrecentar nuestros bienes? Y que todo esto ha podido perderse en una noche. Vuestra decisión de hoy ha de servir para que en adelante no pueda cometer ni aún proyectar ningún ciudadano tan execrable maldad. Os hablo así no por excitar vuestro celo, que casi sobrepuja al mío, sino para que mi voz, que debe ser la primera, cumpla su deber consular ante vosotros. Ahora, padres conscriptos, antes de volver al asunto, diré algo de mí. Bien veo que me he granjeado tantos enemigos cuantos son los conjurados, y ya sabéis cuán crecido es su número. Pero a todos los tengo por abyectos, viles y despreciables. Mas si alguna vez, excitados por el furor y la maldad de alguien, prevaleciesen sobre vuestra autoridad y la de la República, no por ello me arrepentiré jamás, padres conscriptos, de mis actos y consejos. La muerte con que acaso me amenacen dispuesta está para todos, pero la gloria con que vuestros decretos han honrado mi vida, ninguno la alcanzó. Para otros decretasteis gracias por haber servido a la República, para mí por haberla salvado. Hónrese al preclaro Escipión, que con su genio y valor obligó a Aníbal a salir de Italia y volver a África. Hónrese con grandes alabanzas a Escipión africano, que destruyó dos ciudades muy enemigas de nuestro poder, Cartago y Numancia. Téngase por egregio varón a Paulo, que honró su carro triunfal con la presencia del un tiempo poderoso y esclarecido rey Perseo. Sea eterna la gloria de Mario, que libró a Italia 2 veces de la invasión y del miedo a la servidumbre. Antepóngase a todos ellos Pompeyo, cuyas virtudes y hazañas abarcan las regiones y los términos que el sol alumbra. Entre todas estas alabanzas, espacio quedará para nuestra gloria, a no ser que se estime mayor servicio descubrir provincias por donde podamos transitar, que cuidar de que los ausentes tengan patria donde volver victoriosos. Sé que la victoria conseguida contra extranjeros es de mejor condición que la alcanzada en luchas intestinas, porque los extranjeros vencidos quedan en servidumbre, y si se les perdona, obligados por este beneficio. Pero a los ciudadanos que, arrastrados por ciega demencia, declaran alguna vez guerra a la patria, si se les impide dañar a la república, ni los contiene la fuerza, ni los aplacan los beneficios. Veo, pues, la guerra perpetua que habré de sostener contra los malos ciudadanos. Confío en poder, ayudado por vosotros y por todos los hombres de bien, con la memoria de tantos peligros, memoria que permanecerá siempre en este pueblo por mí salvado y en el alma y discursos de todos, alejarla fácilmente de mí y de los míos, porque no habrá nunca fuerza capaz de quebrantar y destruir vuestra unión con los caballeros romanos ni la liga de todos los buenos. Así pues, padres conscriptos, por el mando del ejército y de la provincia a los que renuncié, por el triunfo y demás insignes honores cuya esperanza deseché para consagrarme a vuestra salvación y a la de Roma, por indemnizarme de los beneficios de clientela y hospitalidad que hubiese adquirido en la provincia, beneficios que en la misma Roma no me cuesta menos trabajo conservarlos que adquirirlos, por todas estas cosas, en recompensa del singular cuidado que tuve siempre en serviros y por la diligencia con que, según veis, atiendo a la conservación de la República, solo os pido que recordéis siempre este día y todo mi consulado, pues mientras el recuerdo esté fijo en vuestra memoria, me consideraré rodeado de un muro inexpugnable. Pero si mis esperanzas se frustrasen por triunfar las fuerzas de los malvados, os recomiendo a mi tierno hijo, el cual encontrará seguramente en vosotros bastante amparo, no solo para la vida, sino para alcanzar dignidades, si recordáis que es hijo de quien se expuso solo al peligro por la salvación de todos. Por tanto, padres conscriptos, tratándose de vuestra existencia, de la del pueblo romano, de la de vuestras mujeres e hijos, de la conservación de vuestros altares y vuestros hogares, de vuestros sagrarios y templos, de la ciudad entera, de su poderío, de la libertad, de la salvación de Italia, finalmente, de toda la República, resolved con la prontitud y firmeza que mostrasteis en vuestras primeras determinaciones. Tenéis un cónsul que no vacilará en la aplicación de vuestros decretos, que defenderá mientras viva lo que resolváis y que por sí mismo podrá ejecutarlo. Fin de la cuarta Catilinaria. Fin de Catilinarias. Discursos contra Catilina.